Muy buenas noches, esto es Ciencia y Leyenda y yo soy Jesús Pineda por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela. Y el tema de esta noche, pues bien, una vez más tocamos a los extraterrestres, pero ahora con un twist. ¿Por qué? Porque se ha desatado una especie de pe tormenta perfecta de la irracionalidad en toda la red a raíz de dos interesantes acontecimientos que han ocurrido. Uno data de un tiempo anterior, pero que a raíz del segundo se ha convertido en un pequeño furor en la red. ¿A qué eventos me refiero? Bueno, el primero de ellos, y es el más reciente, es que el astrónomo vaticano, el padre Gabriel Funes, en uno de sus documentos, que no tiene el rigor de una encíclica o de una misiva papal, pero tiene muchísimo peso considerando que el padre Funes es miembro de los observatorios vaticanos. Espero que sea pariente, aunque me agrada mucho el señor Louis de Funès, por razones obvias, ¿no? Me Bueno, refiero al famoso cómico de cine francés. te esperemos que lo sea porque ha desatado un furor humorístico increíble, porque el padre ha afirmado que sí, algo completamente razonable inicialmente, que es que podrían existir otros seres vivos en el espacio. Hasta ahora, eso no representa ningún inconveniente. Sin embargo, el padre, a pesar de dar esta declaración que parecería trivial o ingenua, también se explayó en su documento ante los observatorios vaticanos, se explayó acerca de las consecuencias teológicas de semejante acontecimiento, afirmando que estas criaturas podrían ser criaturas creadas por Dios y que Podrían ser. podrían ser. Eso es lo que dijo exactamente, pero te estoy preguntando Sí, en sí, serio. sí. Usó ese condicional. Porque luego se preocupaba acerca de si estas criaturas podrían carecer o no del pecado original. Ah, caramba. Sí, estas discusiones teológicas se acercan, se están haciendo cada vez más barrocas. Porque yo no me hubiera sorprendido que hubiera dicho a alguien que a lo mejor hay extraterrestres y que con toda seguridad, si los hay, son creaciones de Dios. Bueno, Eso sería muy apropiado, ¿no? sí, pero no solamente estás discutiendo acerca de la existencia, sino de los aspectos que están más allá de la ciencia. Y en algo que podría ser un reporte, que es un reporte científico, o por lo menos pretende serlo, que es como es un informe ante los observatorios vaticanos, pues no cuadra mucho hablar acerca de la teología de E.T. Me pregunto qué pensaría Mork acerca de semejante discusión teológica. Pero el otro acontecimiento que se ha unido con este para crear un pequeño furor en la red acerca de los extraterrestres es que el gobierno británico, específicamente el Ministerio de la Defensa, ha liberado y ha hecho públicos sus archivos acerca de los objetos voladores no identificados. Esto ha llevado a muchas personas, en medio de este juego del telefonito, en lo que a veces se convierte en la Internet, a afirmar que el gobierno británico ha mostrado evidencia de la existencia de los extraterrestres y que eso ha llevado al Vaticano a afirmar que estos seres podrían ser seres creados por Dios, carentes de todo pecado original. Lo que está en esos archivos, lo que ha sido liberado a través de una solicitud del Acta de Libertad de Información del Reino Unido, son un conjunto de archivos documentales que muestran las investigaciones que ha realizado el Reino Unido a través de los años para investigar el posible peligro, las posibles amenazas a la seguridad nacional que podrían representar estos objetos extraterrestres. El origen de esas investigaciones del Reino Unido parte muy, muy temprano, incluso más temprano de anterior al incidente Roswell en Estados Unidos. Parten desde tan tempranas épocas como 1910. De hecho, en esa época, entre 1909 y 1913, se habían identificado unos objetos que se conocían como aeronaves fantasmas, que eran objetos con forma de cigarro y que se sospechaba que eran Zeppelins enviados por los alemanes para espiar los movimientos militares de los ingleses. Y en su momento, el primer Lord del Almirantazgo, una persona cuyo nombre, tal vez su rango en ese entonces no nos parezca familiar, pero su nombre sin duda alguna lo será, que era Winston Churchill, lideró una investigación para ver si tratar de resolver ese inconveniente, de liberar acerca de la evidencia que estaba disponible en su momento y ver si representaban estos objetos una amenaza para la seguridad del Reino Unido. Y se llegó a la conclusión de que el 90% de esos reportes de objetos voladores no identificados o más, como se les llamaba en aquel entonces, aeronaves fantasmas, en realidad podrían ser explicados como avistamientos de planetas brillantes, luces de faro, o otro tipo de fenómenos naturales como meteoritos y otros fenómenos astronómicos. A partir de ese momento, no se abrieron más investigaciones hasta la Segunda Guerra Mundial, en la cual la Real Fuerza Aérea, alertada en parte por observaciones también de los militares de la Fuerza Aérea Norteamericana, o en aquel entonces de la rama de la Fuerza Aérea del Ejército Norteamericano, iniciaron una nueva investigación, en la cual se compartió información entre el Ejército Norteamericano y la Real Fuerza Aérea. Y de nuevo llegaron a la conclusión de que lo más probable era que los objetos voladores no identificados que se estaban observando eran sencillamente, entre la gama de posibles objetos, aeronaves alemanes experimentales como el famoso Messerschmitt 262, una de las primeras aeronaves de combate que utilizaba motores de jet, que en aquel entonces evidentemente eran algo completamente nuevo. Y así ha seguido durante muchísimos, muchísimos años hasta, por ejemplo, 1950-1951, donde se inicia lo que eventualmente sería la investigación final y definitiva para el gobierno británico, que sería el equivalente al proyecto Libro Azul de los norteamericanos. El que cerraron en el 69 y que ahora hay gente protestando porque lo cerraron. Exactamente, el famoso proyecto Libro Azul que terminó con el reporte Condon, que una vez más dijo que no había, en ambos reportes, tanto el británico de 1951 como el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana, llegaron a las mismas conclusiones, que no había ningún tipo de evidencia que apoyase la idea de que, primero, estos objetos fuesen, las observaciones fuesen algo fuera de lo usual, algo sobrenatural o algo extraterrestre, y que 90% de estas observaciones podían explicarse por métodos completamente mundanos de este mundo. De este mundo, sí. Hay otro reporte que se puede ver en internet, además del inglés, que es el de la oficina francesa de estudios espaciales, el CNES.fr. Ahí están publicados todos los reportes. Hay como 6.000 testimonios y 3.000 interrogatorios de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada y de la Policía Francesa, de esos 9.000 incidentes que están ahí explicados. De esto pueden, de todas maneras, leer también en tecnologiahechapalabra.com y en Ciencia y Leyenda.net. Está ahí el artículo completo y lo explican, y están los enlaces. Y bueno, le recomiendo, continuando en el caso de esta investigación de 1951, la Real Fuerza Aérea llegó a la conclusión de que la información nueva que se podría obtener de subsiguientes investigaciones, sin nueva evidencia que empujase una investigación adicional, era sencillamente un desperdicio de tiempo y de recursos. Por lo tanto, a raíz de esa investigación, el gobierno británico no reinició alguna otra investigación, sino hasta 1964, tras lo cual lo que se inició fue un estudio estadístico de los reportes que se le habían dado a las oficinas de aeronáutica y del ejército, de la Real Fuerza Aérea, y una vez más no se encontró ningún tipo de nueva evidencia que llegase a empujar al Reino Unido, a la Real Fuerza Aérea, a realizar nuevas investigaciones o a que apuntase a alguna nueva amenaza de seguridad al Reino Unido. Luego, después de 1964 y hasta la fecha, tras muchos enroques y reformulaciones burocráticas, se creó el Ministerio de la Defensa inglés y reiniciaron una investigación donde estudiaron aproximadamente 11.000 reportes que transcurrieron desde 1959 hasta el 2007. Y tras analizar toda esa información, llegaron a unas ciertas conclusiones, que ya suena a un patrón repetido, ¿no? Que 90% de todas las observaciones realizadas pueden ser mostradas que están relacionadas con soluciones completamente mundanas. Además de eso, nada nuevo ha salido de estas investigaciones de objetos voladores no identificados, y que no se justificaba nuevas investigaciones, y que ninguna nueva evidencia muestra que los objetos voladores no identificados representen una amenaza para la seguridad del Reino Unido. Ok, no hay amenaza y hay explicación del 90%. ¿Y qué pasa con el 10%? Ese 10% que tercamente se se niega a ser explicado, los especialistas, los peritos que dirigían estos grupos de investigación, observaban que lo que ocurría no era que no fuesen que fuesen inexplicables, sino que lamentablemente la información que estaba disponible los hacía inexplicados. En pocas palabras, que hacía falta más evidencia para poder llegar a alguna conclusión. Sí, lo que quiero decir, al igual que en el reporte francés al cual hice referencia algunos minutos, donde también hay un número interesante de reportes que no tienen explicación, y se dejó así, es que el que no tenga explicación no significa que uno puede atacharle, perdone usted el anglicismo, una explicación propia y decir, no, esto significa que eso es un objeto volador no identificado que viene de Alfa Centauro o lo que cualquier Exactamente. Cosa de esta. Es decir, bueno, esa puede ser una de millones de explicaciones. Sí, eso sí es aceptable. Y eso es lo que, el mensaje escéptico detrás de todo esto, que cuando uno se da cuenta de que no hay una explicación, que la evidencia no nos permite formar una explicación, el camino que debe tomar una persona escéptica, racional, no es decir que por defecto la solución correcta son extraterrestres. No, la solución correcta es que las observaciones que se dieron fueron objetos voladores no identificados, donde la parte más importante es no identificados. Porque si uno dice de inmediato, ah, ese es E.T., entonces lo estás identificando. Y en algunos momentos hay que aceptar que la respuesta correcta es no sé. Y finalizando con estos reportes del gobierno británico, la última vez que el gobierno británico hizo un anuncio público refiriéndose al tema de los objetos voladores no identificados fue en 1979, cuando un ufólogo, miembro de la Cámara de los Comunes, inició una discusión acerca del tema bajo la suposición de que el Ministerio de Defensa británico estaba escondiendo evidencia acerca de posibles observaciones de objetos. Sí, también el tema de estos, los OVNI existen, eso le voy a decir. Que no quede ninguna duda. No quede ninguna duda. Objeto volador no identificado, claro. Donde objeto volador, además, la parte importante, no identificado. Exacto. El problema es que se agrega todo esta tendencia peculiar que hay en ciertos públicos de inmediatamente colocarle, esto creo que ustedes lo llaman conspiranoico. Sí, el giro conspiranoico inmediatamente entra aquí. Y entonces, ¿por qué no tenemos explicación? Ah, eso porque lo escondió el gobierno tal o cual. Y obviamente, y cuando tú dices, bueno, pero los gobiernos son pésimos para esconder la información. Miren Watergate, la cantidad descomunal de escándalos que se han desatado, de errores gubernamentales. Los gobiernos son pésimos guardando secretos. Pero cuando uno muestra evidencia de lo malo que son los gobiernos para guardar secretos, entonces, ah, no, pero es que los medios de comunicación también están involucrados. Ay, caramba. Y bueno, bastaría decir qué reportero, por ejemplo, tú, Peter, no daría lo que fuese por una fuente informativa con evidencia sólida, concisa, de la existencia de entes extraterrestres que visitasen la Tierra y que tuviesen, incluso mejor para tecnología hecha palabra, tecnología mucho más avanzada que la nuestra. No, si descubriéramos eso y si fuera tecnología hecha palabra, le aseguro que el Pulitzer sería poco. Yo creo que estaría perfectamente válido candidatearme para el Nobel. Imagínate. No, pero es que de verdad, perdón, sería un golpe científico de dimensiones extraordinarias. O sea, épico. Por supuesto que si tiene usted cualquier información demostrable perfectamente sobre cualquier hecho de estos y que se pueda decir que son extraterrestres, yo le voy a agradecer y voy a compartir con usted todo el honor de hacer divulgar esta noticia. Y por favor, también infórmenos a nosotros en la AREF, porque qué mejor forma de defender eso, de demostrar que esa información es completamente veraz, sino sometiéndolo al escrutinio escéptico y al escrutinio científico, que es lo que nos hace, lo que nos muestra cuál es la verdadera evidencia. La evidencia más dura que hay es la evidencia que es corroborada por método científico. Y bueno, tras esa solicitud de la Cámara de los Comunes, en la Cámara de los Lores, la mejor respuesta la dio sucintamente un miembro retirado de la Naval Real, Lord Strabogy, y sus últimas frases en su discurso fue la siguiente: en tanto a contarle al público la verdad acerca de los objetos voladores no identificados, la verdad es simple. Realmente hay muchos fenómenos extraños en el cielo y estos son invariantemente reportados por personas racionales. Pero hay una amplia gama de explicaciones naturales que dan cuenta de todos estos fenómenos. No hay nada que sugiera al gobierno de su majestad que semejantes fenómenos son naves extraterrestres. Más sucintamente no se podría poner. Y todos estos documentos, partiendo desde estas observaciones de 1910, están disponibles al público en general en los archivos nacionales del Reino Unido. Y de hecho están también disponibles en la red para ser vistos por cualquier persona en el mundo. Así que se disuelve en parte, ¿no, Peter? Parte de la idea de la conspiración y la ocultación gubernamental perversa. Pero eso es muy fastidioso, que no haya nada de eso. Bueno, pero la verdad, lamentablemente, no siempre es tan interesante como la ciencia ficción, pero tiene la ventaja de ser completamente real. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por hoy y pueden visitar tecnologiahechapalabra.com y cienciayleyenda.net para ver mucho más información acerca de esto, como les mencionaba Peter, acerca de este reporte del gobierno francés. Y pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico leyenda@tecnologiahechapalabra.com. Yo soy Jesús Pineda, por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela. Y bueno, eso es Ciencia y Leyenda por esta noche. Buenas noches.